Sanguche pregunta: ¿quién es Guche y por qué se hizo santo? Sanguche, o Guche, como lo conocían sus amigos, lo que hacía era recolectar panes en diferentes barrios, y una vez que los juntaba, lo que hacía era rayuelas enormes donde podían jugar todos los niños los sábados, sobre todo al mediodía, ¿no? A partir de eso, como sabemos, la Iglesia Católica sabe recuperar esos personajes populares y las hace propia, haciendo santo al Don Guche del barrio de Paraná. Continuamos acá en Sándwich y, como recién les estábamos recomendando, la sexta Feria de Editores de Buenos Aires, que va a ser estos días 9, 10 y 11 de junio. Estamos en comunicación telefónica ahora con Víctor Malumián, de Ediciones Godot. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme en su programa. No, gracias a vos. Estábamos recordando también que las cuatro primeras ediciones de esta feria se han realizado acá en La Tribu. Sí, tal cual. Nosotros tuvimos una gran afinidad por el espacio. De hecho, hicimos hasta pasantías ahí. Somos egresados de comunicación de la UBA, de cuando la UBA estaba ahí a unas cuadras, pocas cuadras. Y de hecho, seguimos teniendo una relación muy fuerte. Y por más que hace dos ediciones que no la hacemos en la tribu siempre tiene un track de contenidos que es autónomo, que manejan ellos, y que para nosotros es muy importante, porque no hay que olvidarse de dónde uno viene y de la gente que le dio una mano cuando recién empezaban. Tal cual, buenísimo. ¿Y qué nos podés recomendar de esta sexta edición de la feria? Mirá, hay varias cosas para tener en cuenta. Nosotros cada feria la cierra alguno, como decimos siempre, elegimos nuestros propios héroes. La cierra algún escritor o algún traductor muy importante para nosotros. La anterior la cerró Marcelo Cohen y esta la cierra Luis Guzmán con Eduardo Brunner. Eso es algo que me parece que está para no perdérselo. No sé cuántas veces uno se puede cruzar con dos personajes de estas características, ¿no? Estamos hablando de Luis Guzmán, debe ser uno de los 10 mejores escritores que tenemos en la Argentina en este momento, y Brunner, si no es el intelectual más importante que tenemos, junto a Horacio González, le debe pegar el palo, ¿no? Debe estar entre los 5 más importantes, sin lugar a dudas, conversando distendidamente como amigos sobre la obra de Luis y sobre lo que está pasando hoy por hoy en la literatura argentina. Esa es una. Y por otro lado, lo que les recomiendo ampliamente es darse una vuelta por la feria y dejarse sorprender por todas las editoriales que están viniendo de afuera y del interior del país, que por un tema de tirada de logística a veces no llegan a las librerías. Un caso muy claro es Lote 42 de Brasil, que hace ediciones numeradas de 300 ejemplares. Con esa razón sola ya es fácil entender por qué no llega a la Argentina. O varias del NOA argentino, vienen editoriales de Santiago, de Jujuy y de Salta, que también hacen pequeñas tiradas y que lo vamos a estar viendo ahí. Lo mismo que hay un stand que es de editores independientes ecuatorianos, que también son libros que acá no llegan generalmente. Y por otra parte, uno de los desafíos que estamos haciendo es que aseguramos que hay un libro para cada lector. A veces se piensa que las editoriales independientes solo publican cosas extrañas, raras, bizarras o para exégetas, y les proponemos el desafío que ni bien lleguen, al primer editor que encuentren, al primer organizador que encuentren, le cuenten sus gustos y le pidan que le recomiende un stand para ir a revolver. Hay editoriales de música, de cine, de ensayo, de cocina, de diseño, de periodismo y obviamente de ficción, hay miles, ¿no? Así que un poco son esos dos polos los que estamos manejando y nos parecen más interesantes para la feria. También tienen, muestras, por lo que estuve leyendo, y participan 140 editoriales. Sí, son unas 140 editoriales, lo cual es un montón. Por momentos nos asusta el volumen que sí está tomando. Hay mucha variedad. Pero por otro lado quedan unas 300 afuera. Argentina, vamos a ver qué pasa después de todas las medidas económicas que estamos, claro, sufriendo en el último año, pero sí. En el 2008 hubo como una efervescencia muy especial en el mundo de la edición y se crearon muchas editoriales, de las que ahora quizás algunas parecieran eternas, como Eterna Cadencia, valga la redundancia, o Adrián Hidalgo, sí. Quizás tienen 10, 12 años de antigüedad, no tienen 50, y se crearon alrededor de esas fechas, ¿no? Bajo otro paradigma de consumo cultural y consumo en general. Hoy por hoy se empiezan a dar todavía como segundas o terceras generaciones de esas editoriales. Y si empezás además a mapear lo que sucede en el interior del país, que a veces nosotros en Capital tenemos una pequeña ceguera o una gran ceguera muy capitalina, ves que hay 300, 400 editoriales que están publicando. Quizás sacan entre 1 y 5 títulos al año y tenés en ese sentido diversos niveles, ¿no? La que saca entre 1 y 5, la que saca entre 10 y 20 y la que saca más de 20 al año. Pero que hay un montón y hay para todos los gustos es algo increíble. Bien, y esto también de las charlas es como ya algo común, ¿no? De la feria, de otras ediciones, y como un hilo conductor, ¿no? Como que la gente que también espera, que y la gente que va, como que espera ver, ¿no? Espera presenciar. Sí, para nosotros es parte de la apuesta ideológica cultural de la feria. En algún punto la feria nace no como contraferia de nada, sino como entender que hoy por hoy la feria del libro, por más que participemos, las que se hacen en la rural, participemos y un montón de cosas nos parezcan correctas y otras no tanto, nosotros no podemos pretender que ellos cambien sus lógicas para adaptarse a lo que nosotros necesitamos. Entonces, la propuesta forma un espacio propio, un espacio para editoriales de las características como las que participan en la feria, y junto a eso venía atado la propuesta cultural. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con gente como Germán de Chupa el Perro, el chileno que vino el anteaño pasado, sí. Que probablemente él en dos días vende más de lo que vendemos todas las editoriales nuestras juntas en un año. Y es que pero no nos representa culturalmente, claro. No nos representa la propuesta que tienen nuestros catálogos. Entonces, parte de la incorporación de todos los tracks de contenidos y las charlas era reflejar eso. Por ejemplo, este año una de las charlas está orientada hacia lo que pasa con la violencia de género. Nosotros lo denominamos más como problemática de género, porque es un poco más amplio que no solo la violencia. Vienen dos sí. investigadoras de CONICET que viven esa temática todos los días junto a políticas del Estado, y una escritora muy ligada para charlar sobre esto, porque esto, aunque todos los días nos enteramos que matan a una chica, a una mujer, que algún tipo la prende fuego, que alguien le ejecuta algún acto de violencia, así todo no hay una toma de conciencia real y nos indignamos porque se pinta una pared o porque se rompe un patrullero, y sobre todo del lado del Estado. Son como las cosas que nos interesan a charlar a nosotros y sobre lo que nosotros publicamos, además, ¿no? Sí, no, es que es muy interesante, y aparte que aborden estas problemáticas cotidianas, es otra forma también de comunicar, de informar y de alertar, ¿no? Porque es algo que sucede a diario y bueno, qué mejor que lo hagan ustedes desde la feria. Sí, mismo la feria quizás puede sonar un poco personalista o ombliguista, decir feria de editores, fue medio coyuntural que se llame así, sí. Pero lo que tenemos muy claro es que la oferta cultural no tiene que ser hacia adentro de la profesión, sino completamente viable para el público lector que viene a la feria. Eso es algo que tenemos muy claro desde un principio, y entonces no hay charlas que sean, no sé, cómo lograr la mejor legibilidad, claro. Por página en un libro, por si cualquier pavada, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que están pensadas a problemáticas que nos cruzan como sociedad, porque en algún punto, si pones una editorial o intentás hacer una editorial, lo que estás haciendo es poner en circulación ideas, ¿no? Y eso no deja de ser una apuesta hacia generar un impacto en la comunidad que te rodea. Claramente. Estamos en comunicación con Víctor Malumián, de Ediciones Godot. Te agradecemos, Víctor. Esta edición, entonces, sexta edición de la Feria de Editores de Buenos Aires, se va a estar presentando los días 9, 10 y 11 de junio, de 15 a 20 horas, en Santos Dumont 4040. Entrada libre y gratuita, tema no menor. Es verdad, entrada libre y gratuita. Muchas gracias, Víctor, por comunicarte Muchas con nosotros. Nosotros vamos a viajar un ratito, tanda, y ya regresamos con más.